Te comento que se recorrieron en total en las 3 jornadas de descacharre, sí, se recorrieron 142 manzanas. En la primera fueron 94 y en la segunda fueron 48 manzanas. Entonces se ha hecho bastante trabajo extenso, siempre en beneficio de la población. Y te comento que en estas 2 colonias últimas que visitamos, una felicitación a los habitantes de dichas colonias, porque vimos, yo recorrí algunas calles y revisamos algunos patios, casas, y se encontraban limpias. No se veían cacharros, no se veían sucios. Entonces los felicito porque sí tenían limpios sus áreas. Finalmente te comento que próximamente, después de Semana Santa, después de este periodo de Semana Mayor, de vacaciones, vamos a reprogramar la cuarta jornada de descacharre, que muy probablemente sea el polígono número 7. Te lo comento como adelanto, pero hasta que no me ordene o me indique vectores por parte del licenciado Germán Quirós, entonces ya te daré definitivamente cuál es el polígono.